pasado volvió y todo para mañana. Tal vez sea mejor que todo para mañana. Me reprimo un poco hoy y el mañana me alcanza. Vos si dormís mejor y para mí solo mañana. Porque el pasado llegó por vos y todo para mañana. Ya me siento mejor, que nada para mañana. No me reprimo nada hoy, ni me arrepiento mañana. Para ellos dormir mejor y vos todo para mañana. Para mañana y vos todo mañana. Otra vez siento que hoy la letargia me arrastra. Creíste que algo hoy desaparece mañana. ¿Cuántas veces mientes hoy y la mentira te alcanza? Sin saber que sé quién sos desde que llegas a casa. Porque el pasado llegó por vos y todo para mañana. Ya me siento mejor que nada para mañana. No me reprimo nada hoy y me arrepiento mañana. Para ellos dormir mejor y vos todo para mañana. Y vos todo para mañana. Y vos todo para mañana. Crear un dolor del destino que amas y sentiste tu ilusión de sueños para mañana. Te perdiste si el dolor de aquello que amas. Para ellos dormir mejor y vos todo para mañana. Y vos todo para mañana. Y vos todo para...